soledad, otra noche sin dormir esperándote, una noche más, no sé cuántas van, dicen era del reloj y de tus antojos, porque sabes que te espero, dulas mientras yo muero, pero no volveré a llorar por ti como todas las noches. Esta noche no me quedaré llorando. Esta noche no me quedaré esperando. Esta noche no me quedaré llorando. Esta noche no me quedaré esperando. Esta noche no me quedaré esperando. Esta noche no me quedaré llorando. Esta noche no me quedaré esperando.